Lo que a mí me encantaría transmitirles es de alguna manera por qué es necesario entender este negocio. Es muy importante entender ese negocio y es la razón número uno por lo que no viene más gente a tu negocio. Porque yo les quiero preguntar a los empresarios que están aquí, aquí hay empresarios nuevos, ¿verdad? Pues no le voy a preguntar a los nuevos, a los nuevones, que son los que ya llevan un tiempo, yo les llamo nuevones. ¿Quiénes son los empresarios que ya llevan cierto tiempo en el negocio? Dale la mano, alzala para acá. Bien, yo sí quiero preguntar una cosa, dejen arriba que les voy a tomar una foto así. Ok, ¿quiénes creen que este negocio es lo mejor que les ha pasado en sus vidas? Llevan una. Es la que les acabo de mencionar, porque la gente no entiende. La gente no entiende qué es lo que nosotros hacemos. Y si uno no entiende tampoco, pues peor. Por eso lo primero que uno tiene que hacer es preocuparse. ¿Por qué? Por entender. Por entender. Por entender qué es lo que hacemos. Las cosas sencillas son las más difíciles de entender. Las cosas sencillas son las más difíciles de entender. Por eso ustedes observan que hay muy poca gente en el mundo que tiene sentido común. ¿Han notado? Es increíble. Hay muy poca gente en el mundo que tiene sentido común y por eso dicen que es el menos común de los sentidos. ¿Y acaso el sentido común entonces no sería, si es tan importante, es importante tener sentido común? Sí, y entonces ¿por qué la gente no lo tiene? Porque a uno le cuesta tanto hacer algo con sentido común, porque las cosas sencillas son así, no son fáciles de entender. La primera cosa que yo quise, creo, haber podido empezar a entender un poquitín del negocio. ¿Qué fue lo que creó Rick DeVos y Jay Van Andel? La idea que crea Rick DeVos y Jay Van Andel hace 51 años ha sido un sueño tan increíble y tan sencillo, tan increíble que se expande por el mundo. Tan increíble que se expande por el mundo sin mayor esfuerzo. Se va como se van las semillas cuando las mariposas toman el néctar de una flor y se van volando ellas más en el esfuerzo. Voy a sembrar esta semilla porque quiero que aquí haya voz. No, ellas se van y hacen chichín por allí y la semilla cae en algún lado y hay voz. El negocio de Amway, la idea de Amway es tan increíble que pobló el mundo. ¿Por qué lo pongo? Porque es una idea matadora. Es una idea matadora porque tiene un principio matador y los líderes que tenemos en las manos el negocio tenemos que entender ese principio. ¿Qué es el corazón de Amway? ¿Qué es lo que hace que triunfe en Rusia? Un país que sale de un sistema político que ni siquiera ha sido educada a la gente para entender el libre mercado. Nunca han hablado de libre mercado ni de tener empresas. Y abre Rusia y se llena de rusos el negocio. Y me impresionó en la pega, unos rubios altos. Oye, yo les pido perdón por palabras que use. Yo no soy tan grosero. O sea, no lo hago y no se vayan a ofender porque en Chile di una conferencia en una universidad. Y entonces yo conté, hablándoles un poquitico a los estudiantes de esa universidad, de qué era, cómo funcionaba la economía y el tema de flexibilidad y no sé qué. Entonces les dije que, pues, cuando yo había entendido esta oportunidad de negocio y que no sé qué, que me había comprado una jipeta. Y se oye lo que es una jipeta, ¿verdad? Una camioneta. Entonces yo le decía, después vi una camioneta nueva, les conté, y entonces me la compré también. Dije, ay, me la cambié, me la compré cuando fui a la casa y vi la otra camioneta. Y yo dije, ay, no, no la vendamos, para tan bonita. Dejémosla también. Dejemos dos. En mi país hay una franja donde no pueden salir todos los carros que se llama pico y placa. Se llama pico y placa. Entonces yo dije, yo la dejé para el pico y placa. Resulta que en Chile pico es otra cosa. Casi se cae el auditorio. Entonces yo le pregunté, ¿qué fue? Y yo dije, no, pues es que la gente decía, pues así vivirá el pico, que tiene una camioneta para el pico también. Y yo creía que era grosero. Hablo como dice la Real Academia de la Lengua, punto. Muy bien, les iba contando que entonces entender el concepto de Amway, como es una idea tan sencilla, no es tan fácil entenderla. No es tan fácil entenderla. Miren, entonces este negocio empieza a expandirse y va a Rusia. Y yo me encontraba en Las Vegas con unos rubios altones, unas mujeres bellísimas, doble diamante. Diamante, diamante, diamante, esa mesa ya de rubios, ¿qué son? Son rusos. Mesa de ruso, diamante, diamante, diamante, más que en Colombia. Y hay un libro bellísimo que yo tengo, que nos regaló Amway en el Club de Diamantes de Hawái, que fue mi segundo Club de Diamantes. Llegamos allá a Hawái y nos entregaron un libro bien grueso, con más de 5.000 diamantes. Y ahí aparecen un poco de páginas, embajadores, corona, corona, señoras, solas, solteras. Parejas, jóvenes, coronas, rusos. No era que no habían aprendido a ser empresa. ¿Por qué triunfa la idea de Amway en el corazón de esa gente? Porque la idea de Amway es tan espectacular que se conecta con la ambición y con la naturaleza del ser humano. Se conecta con la naturaleza y con los valores más esenciales del ser humano. Uno de esos valores es la libertad. Imagínate, uno de esos valores es la libertad. Y los líderes de ese negocio, nosotros tenemos, una de las cosas que tenemos que hacer los líderes de ese negocio es saber lo que nosotros hacemos. ¿Qué valores son los que dirigen el negocio de Amway? ¿Cuáles son los valores? Uno de los principales valores por los que Rick DeVos y Jay Van Andel inventaron ese negocio fue el valor de la libertad. Yo les recomiendo que como sea se consigan un libro por internet, bajen un resumen, búsquenselo en el mercado de las pulgas donde ustedes, porque no lo hay en el mercado oficial. Búsquenselo, se llama Capitalismo Solidario. Se llama Capitalismo Solidario el libro. Y el libro lo escribe Rick DeVos. ¿Sabe qué me impactó? Hay un pedazo que dice, credo número 5, creemos que el trabajo es bueno solamente si lleva al trabajador hacia la libertad, la recompensa y la esperanza. Dice, de manera que si tu trabajo no es satisfactorio en lo financiero, en lo espiritual y en lo psicológico, dicen, lo mejor es que lo dejes lo más pronto posible y te consigas otro, que si no sea. Esto es lo principio de Rick DeVos cuando escribe este libro. Yo digo, ¡qué avanzado! Rick DeVos creó ese negocio para que tú y yo nos hiciéramos libres. Yo me hice libre en ese negocio en 4 años. 4 años frente a 20 trabajando. Abogado, psicólogo, con posgrado, sigue detrás de un escritorio, preso. Preso de alguien que manejaba mi vida. Preso de alguien que renovaba mi contrato. Preso, señores. Y cada que llegaba la renovación de mi contrato, uno empieza a ser como lambón. ¿Cómo se llama aquí? como nuestra bota con el que se lo va a renovar. Se vuelve. Bueno, lo que quieran, pero uno se empieza a volver así como buena gente. Y yo siempre me preguntaba, oye, y yo todo lo que estudié para esperar que esta gente renueve mi contrato. ¡Qué humillación! ¿Dónde está mi dignidad como ser humano? ¿Han conocido gente aquí donde ustedes viven esperando que le renueven el contrato? O gente, mire, yo veo gente en las entradas de los edificios. ¿Qué vienes a hacer aquí? No, a pedir trabajo. A ver, méteme en este huequito aquí, a ver qué tienes para mí. A ver si me metes aquí o aquí, ofreciéndose. No hay mucha plata para pagarte, $500, no importa lo que sea. O sea, la gente ofreciéndose. Eso es una prostitución, es igual. Yo había salido de una tremenda universidad, teniéndome miedo a los dueños de una empresa para que me nombraran a mí. ¡Miedo! Y ríete vos, inventa ese negocio para que tú te hagas libre. ¡Para que yo me haga libre! 4 años, señores. 4 años, pero entendiendo lo que estás haciendo. Por eso tienes que preocuparte por entender qué es lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que yo hago? ¿A qué yo entré a ese negocio? Y entonces de repente, claro, cuando tú le muestras el negocio a algo, alguien, cuando tú le muestras el negocio a alguien, la persona cree que tú lo estás invitando a que venda productos de Amway. ¿Se han dado cuenta? ¡Error! La persona que tú invitas cree que tú le estás invitando a que venda productos de Amway. Y entonces eres médico, cirujano, así circunspecto, graduado en no sé qué. ¿Tú quieres que yo venda productos de Amway? ¿Qué te pasa? Le dicen a uno. ¿Porque no has entendido? Y si tú no has entendido, los llevas a ellos, a que ellos crean eso. Entonces es entender que esa fue una de las primeras cosas. ¿Qué voy a hacer yo en Amway? Pregunté. Y me dijo el que me anunció: vamos a trabajar tú y yo por hacernos libres. Si a ti te echó ese reto esta noche a que pienses en una cosa, si a ti te dicen que tú vas a hacer unas cosas sencillas y que si las haces sin parar, de manera continua y con un poco de actitud, no con la máxima actitud, porque te vuelves muy grande. Con un poco de actitud, si a ti te dicen que en un término entre 2 y 4 o 5 años te haces libre, ¿serías capaz de darlo todo? ¡Sí! ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí serías capaz de darlo todo? Cuando a mí me dijeron que yo me podía hacer libre, entonces yo dije, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que matar? Porque oí la palabra mágica en mi mente, libertad. ¿Libertad para qué? Porque a nosotros a veces dicen, ¿y si ustedes los diamantes dicen que se hacen diamantes para no hacer nada? Digo, no, es para hacer lo que nos venga en gana, que libre. Es que no es lo mismo trabajar por dinero que trabajar porque amas lo que haces. No es lo mismo. No es lo mismo trabajar por dinero que trabajar porque aman lo que hacen. Cuando yo me califico diamante, yo sigo siendo abogado. Yo sigo siendo abogado y cuando yo me califico a diamante, lo importante de la palabra libertad es que tú vas a tener opciones de escoger en la vida. Cuando yo me califico a diamante, una de las indicaciones que me llegó, bueno, yo soy abogado, entonces la gente del vecindario donde yo vivo siempre acuden a uno, mía, llévame esta sucesión, que hay unas personas que después se murieron, entonces está peleando la familia. ¿Tú no puedes ayudar con esta sucesión, doctor? Yo veo la sucesión y justo en esa semana me llega una invitación a dar una convención como diamante en Nueva York, en Manhattan, 4.000 personas. ¿Tú Si yo digo, pongo en una balanza y yo digo, pelea aquí, abogado, esta familia se deja dada, convención en Nueva York. Entonces, ¿qué dije? Ay, no, convención en Nueva York. Opciones. ¿Estoy ocupado? Sí, pero haciendo lo que yo quiero. Haciendo lo que yo quiero. Tienes la opción de hacer lo que tú quieras. Como por ejemplo, yo hago cosas muy sencillas, como levantarme un día. Aquí se dice sudadera. Ponerte una sudadera así y estarte todo el día sin bañarte. Sin bañarte todo un día. Qué rico. Te cepillas así tus dientes con viste. Y atiendes a tus amigos y no sé qué. Ahora dice, ay, nos dice que nos hagamos diamantes para hacernos cochinos. No, no, no, no. Para que tú hagas lo que tú quieras. Para que tú hagas lo que tú quieras. A mí me encantaba viajar. Pues no te imaginas lo que viaja uno en ese negocio. Entonces mira que la persona que tú le cuentas el negocio no entiende en realidad el fondo de lo que tú lo estás invitando. Estas personas creen que los estamos invitando a vender productos de Amway. Por eso yo hoy quiero ser crítico con el tema, pero me parece que el tema tienes que entenderlo de alguna manera. ¿Qué es lo que estás haciendo? Todos los días que te levantes, preguntarte, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Tú qué es lo que estás haciendo en el negocio? Y si lo que estás haciendo en el negocio te lleva hacia la libertad. Si lo que estás haciendo en el negocio te lleva hacia la libertad. El día que tú entiendas un poquito, como yo estoy entendiendo ese pedacito, no te para nadie. No te va a parar nadie. Y entonces empiezas a entender, por ejemplo, una cosa, que necesitas educación. Si el negocio de Amway fuera un negocio de venta de productos, tú no necesitaras educación. Si el negocio de Amway fuera enfocado en vender los productos solamente, tú no necesitaras educación. ¿Saben qué necesitarías? Motivación. Motivación. Y ahí está la primera gran equivocación de gente que ve el negocio de Amway. El abogado así que invita, dice, ¡ay, pero yo no necesito ir a eso para vender esos productos! ¡Claro! No necesitas ir a una convención para vender los productos, ¿verdad que no? Tú no necesitas venir a una convención para vender los productos de Amway. Tú necesitas venir a una convención para que entiendas que los valores que tiene Amway son los valores de libertad. Por eso es que necesitas venir a una convención, para que entiendas dentro de ti esos valores. Si el negocio de Amway fuera solamente vender los productos, necesitaría motivación, no educación. Y entonces ahí viene una situación bien interesante. Los diamantes no motivamos, educamos. Ese no es un negocio de motivación, es un negocio de educación. A mí me encanta que hayan invitado a esta convención a Roberto Pérez. Me encanta. El negocio de Roberto no es un motivador. Roberto es el mejor educador que yo he visto. Roberto es un gran educador. Un educador es el que entiende los valores básicos y es capaz de transmitirlos a otros para que los tomen. Roberto lo van a escuchar. Van a escuchar a esta gran persona cómo él entiende lo que es educar. Cómo él educa, cómo tú te vas a enriquecer. Eso es lo que hace el negocio de Amway. Educar. Si el negocio fuera de motivación, ¿saben por qué no es de motivación? ¿Quiénes son los que motivan? Las empresas tradicionales. Las empresas tradicionales basan sus volúmenes en vendedores, señores. Las empresas tradicionales basan sus volúmenes en vendedores. Entonces ellos tienen que contratar pues payasos y gente que los motive, que les diga, dale, que tú puedes, saca el campeón que llevas dentro de ti, supéralo, niquita. Yo no quiero un negocio de ese tipo. La motivación Tú hoy te motivas y mañana ya no estás motivado, pero la educación te dura toda la vida. La motivación funciona de la siguiente manera, es como un baño. ¿Se bañaron hoy? Les recomiendo que se bañen mañana. ¿Qué pasa con un negocio enfocado en ventas? Un negocio enfocado en ventas necesita motivación. Pero señores, cuando esa motivación se va, la gente se va también. Yo tengo gente en mi grupo que me dice, ¡ay, estoy como desmotivándome! Yo le dije, ¡muérase de una vez entonces! ¡Muérase porque usted no ha entendido nada de eso! Hay gente que me llama y me dice, ¡oye, motíveme! Eso hace 14 años, señores. Y yo no le puse cuidado. ¡Y por idiota! Trabajé detrás de un escritorio con un sueldo así de chiquitico, sometido a otros, con miedo, durante 9 años. Cuando me lo volvieron a contar, entendí el valor de la libertad. ¿Tú crees que yo me voy a rajar? Porque si yo me rajo, me tengo que ir a buscar trabajo. Si yo me rajo, olvido el camino de la libertad. Entre más aprendo al hacer el negocio de Amway, soy más libre. Y ese es el valor que te debe regir. Y ese es el valor que te debe regir. Y es bien lindo eso. Porque es bellísimo el trabajo que hacemos los empresarios que medio entendemos el negocio de Amway. Es increíble. Quiero que se den cuenta de eso. Por eso es fundamental la educación, la educación, la educación, la educación, la educación. Esta compañía es espectacular, señores. Es la única compañía que yo conozco que se encarga de educar a los empresarios. Es la única compañía. Ustedes pueden conocer montones de negocios allá afuera que distribuyen productos, pero sin educación. Y crean dentro de sus propios negocios una pléyade de pobres que nunca salen del ciclo de la rata y se vuelve el ciclo de la rata dentro de ese mismo negocio. Ese no es el negocio de Amway. El negocio de Amway es un negocio que tiene virtudes y valores y que tiene la fórmula para que te hagan libre. Lo que pasa es que tienes que llegar a diamante. Al 15 no se da eso. Tienes que llegar mínimo a diamante. Tienes que llegar a diamante y tú puedes llegar a diamante. Entonces, esa es una de las partecitas más espectaculares que yo entiendo. ¿Saben lo impresionante? Educación. La idea de Amway como idea es maravillosa. No tiene ningún problema. Triunfa en Europa, en Asia, en Oceanía y en América. Triunfa en todas partes. ¿Por qué no va a triunfar en Argentina? ¿Es que se creen muy grandes o qué? Señores, ¿cómo no va a triunfar? ¿Cómo no va a triunfar una idea que está triunfando en los países más competitivos del planeta? Si no averigüen cuántos diamantes hay en Japón, ¿no? ¿Cuántos diamantes hay en Corea, en Singapur y en Tailandia? ¿Cuántos diamantes hay en Asia? ¿Tú crees que en Argentina no va a triunfar esto? Vamos a tener convenciones de 50.000, son chiquitas. Pero tienes que entender el negocio. Es clave, clave avanzar en entender el negocio. En entender una cosa. Miren lo interesante, motivación versus educación. El que yo motivo no entiende. Por eso el negocio de Amway no es vender, es entender. ¿Se dan cuenta? El que entiende vende. Pero vender sin entender, qué susto. Vender sin entender, qué susto. Yo en mi grupo procuro, yo gasto tiempo en hacer que la gente entienda un elemento tan interesante que ocurre allá afuera y se llama el juego de la economía. Está relacionado con la educación. Primera cosa importante, allá afuera, a la gente, en general, no la educan financieramente. No la educan financieramente. A la gente allá afuera no le educan financieramente, entonces miren lo que tenemos. Yo les cuento a grupos que yo tengo, jovencitos que están trabajando el negocio, yo les digo, mira, tú entras al negocio, tú entras allá en la vida, el papá le gasta al muchacho desde chiquito un jardín infantil, lo mete a la escuela, lo mete al bachillerato, le enseñan dónde están los ríos, los volcanes, las lagunas, los arroyuelos, todas esas cosas, se las enseña, y eso está bien, se las enseña. Y el muchacho sale, el papá gasta su sueldo educando a ese muchacho. Y lo educa, y lo educa, y lo educa, y lo educa, y lo educa. ¿De quién es esa institución? ¿De quién es? ¿De un rico o de un pobre? Donde educa el muchacho. Si es de un rico, los pobres normalmente no tienen colegio. Bueno, al menos bueno, ¿no? Es decir, la educación es una empresa, señora. Es una empresa. Y entonces el papá manda a sus hijos allá que los eduquen. El papá gasta dinero allí. Ay, gracias, Maximiliano. Un saludo a Maximiliano. Gracias, Maximiliano. Y le cuento yo a un muchacho de eso, y yo le digo, mira, y tú entras a una universidad. ¿De quién es la universidad? De un rico del Estado, que es más rico que tú. Estado rico, más que está endeudado. Tú, hijo mío, Estado endeudado. Es un rico, dueño de la educación. Y el muchacho va a la universidad, y adivinen, yo era rector de una universidad. ¿Con qué sale? Los estudiantes, la mayoría. ¿Un avión? Okay. Pero no se caen aquí, ¿verdad? Okay. Entonces miren que el muchacho va a la universidad en la que yo rectoraba. Era una universidad privada, era costosa. El muchacho no estudiaba pago, así casi, sino fiado. Le daban crédito. Bien chile, un modelo increíble. Le hacen firmar al muchacho toda la carrera. Firman, algunas universidades hacen firmar toda la carrera, y si se retiran la tiene que pagar. O sea, se tiene que hacer salchicho. Como sea, porque lo aseguran de entrada. Y entonces el muchacho entra, y claro, él sale, adivine con qué sale, desde que él sale graduado con el título y con una deuda. Lindo el modelo. Sale con una deuda. Una cruz. Sale con una deuda el muchacho. Y allá entro, no lo han educado como empresario. ¿Cómo lo han educado? Entonces el muchacho va y hace, y va y se emplea. En Colombia contratan a los muchachos por $500. De prestigiosa universidad. Porque hay demasiado circulando. Demasiado, sacan abogados, médicos, contadores, enfermeros, economistas. Entonces esos muchachos van y se emplean por $500, lo que sea, lo que les paguen. ¿De quién es la empresa? De un rico. Y les pagan lo suficientemente poco para que no les alcance el dinero. Y entonces ellos se van a buscar un piso en alquiler. ¿De quién es el piso? El lindo del juego. El de un rico. Pagan el piso. Y van y mercan al supermercado. ¿De quién? De un rico. Y de pronto se dan cuenta que no les alcanza el dinero. No les alcanza el dinero. Pero ellos trabajan y en la noche van a televisión. Y la televisión le dice que tiene que comprar, y llega por la noche cansado de la televisión. Y la televisión le dice que hay tarjeta, no te alcanza el dinero, te damos tarjeta de crédito. ¿De quién es la tarjeta de crédito? De otro rico que sabe cómo funciona la economía. Y le entrega la tarjeta de crédito al muchacho y dice, qué país tan lindo donde vivo. Y entonces se va, ya tiene, paga su piso, saca una tarjeta de crédito, y entonces él sigue viendo televisión y dice, oye, hay que tener casa propia. Le dice al televisor, televisor, no tengo plata. El televisor le dice, no te preocupes, un banco te la presta. Porque hay casas nuevas para que tú las compres. ¿De quién me dan las casas nuevas? De otro rico que construye. Y él necesita vender esas casas. y las pone en un banco, y el banco pone publicidad y las vende por televisión. El muchacho le hace creer que él necesita casa propia. ¡No tengo plata! ¡Ya no estamos! ¡Qué lindo país! ¿Por cuánto tiempo me presta televisión esa plata? 30 años. ¡Qué lindo! 30 años, ok, entonces ya, cuando ese muchacho termina de pagar esa casa, ya no tiene ni próstata. La vida entera. Y sigamos las cuentas. Ya ahora tiene una casa propia. ¿Cómo no? Propia. Tiene una casa propia. Pero le dice, oye, ¿tú necesitas un carro? ¿Cómo vas a andar en ese cacharro? Necesitas un carro. Televisor, no tengo plata. Te lo fiamos. Te lo fiamos y te damos 5 años para que lo pagues en lindas cuotas mensuales. ¿Quién te vende el carro? Otro rico de Argentina. Le vende el carro. Entonces ya le compró el carro a un rico, la casa a un rico, la tarjeta de crédito a un rico, y le compró la carrera a un rico, y trabaja en la empresa de un rico. Y el único que es pobre, adivine quién es. Porque no sabe cómo funciona la economía, señores. Aquí como que Dios con la lotería, hablaba con Santo Domingo. Pero aquí en Colombia es suavecita, ¿eh? Señores, si ese muchacho entra en este negocio y no se educa, le da lo mismo estar aquí o estar afuera. Porque no tiene educación financiera. Nunca lo educaron financieramente para saber cómo funciona la economía. Y al papá tampoco. Entonces, como el papá no lo educaron cómo funciona la economía, él tampoco, y eso se va duplicando, y se va duplicando, y son pobres que educan a pobres, que se educan entre los pobres, que educan a pobres, que se educan a pobres, y adivine que hay un país pobre, porque el país es pobre por la suma de tanto pobre. Cuando yo me entendí ese pedacito, yo dije, me voy a educar financieramente. Punto, me voy a educar el día que nos eduquemos, y esa es una de las educaciones que vamos a tener en ese negocio. Por eso no necesita motivación. Cuando un ser humano, Consuelo, buenas noches. Un aplauso para Consuelo Hernández. ¿Qué necesitaba? ¿Educación o motivación? ¿Educación? ¿Necesitaba la educación? Señor, pues ¿sabe una cosa? Yo aprendí todo esto en el negocio de Amway. 20 años de educación no me han servido para nada. Todo esto lo aprendí leyendo el cuadrante del flujo del dinero, la magia de pensar en grande, piense y hágase rico, el hombre más rico de Babilonia. Queremos que sea rico, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso en alguna facultad de economía en Chile, hace unos meses hablé en una facultad de la prestigiosa Universidad de Chile, están los profesores allí de economía, los estudiantes, yo les hablé del problema de la economía si no la entendían. Les conté eso de trabajar para los negocios. Entonces un estudiante decía a mí, yo voy a sacar mi primera deuda. Entonces un estudiante se paró y me dijo, ¿y usted es economista? Yo le dije, no, si fuera economista yo no estaría aquí. Porque tampoco entendería. ¿Conocen economistas endeudados? ¿Cómo te explicas eso? ¿Cómo tú te explicas un economista endeudado? Vino a entender. Vino a entender. Una de las educaciones, una de las partecitas de educación que va a tener tu amigo es educación financiera. ¿Tú te imaginas? tomarle el hilo a cómo funciona la economía. Recuerden que Kiyosaki, lo que habla en el cuadrante del flujo del dinero, dice: la gente que está en el cuadrante izquierdo, los valores que la gobiernan es el miedo. Como tiene miedo, se someten a trabajar en cosas que ni ellos quieren. Dice: todo lo que hay que hacer es educarse para pasarse al cuadrante derecho. Dice: pero una persona no se pasa al cuadrante derecho porque le da la gana, sino porque se educa. Dicen: por eso ustedes, antes de ver un negocio de network marketing dentro del plan de compensación y los productos, dice, antes de ver el plan de ventas y mercadeo, dice, ustedes lo que tienen que ver es una empresa que tenga un programa educativo que sea capaz de transformar una oruga en una mariposa. Eso es lo que dice Kiyosaki de este negocio. Dice: si ustedes vislumbran que la empresa no tiene programa educativo, salgan corriendo, porque los van a poner como vendedores. ¡Qué susto, señores! Eso es lo que amamos de Amway. Eso es lo que amamos de esta compañía, que Rinde Bossi y el Van Andel fundaron una compañía con valores y principios de libertad y que tiene un tremendo programa. Ustedes no se imaginan lo que va a hacer este negocio ahora con el Instituto de Negocios. Ustedes no se imaginan el esfuerzo que esta compañía está haciendo para empotrar el Instituto de Negocios. Y estamos trabajando con la compañía de tú a tú. Los directivos sentados en las convenciones. No se imaginan la impactante convención que acaba de hacer Amway en Colombia, hecha por los directivos en compañía con los diamantes. Amamos esta compañía porque entiende que la educación es el único, no hay otro, el único camino para sacar a la gente de la pobreza. Y estos principios es clave entenderlos. Entonces, la primera partecita, señores, que me encantó del tema era cómo yo hacía para quitarme el miedo. ¿Saben ustedes que la gente no corre a diamantes porque le da miedo? La única explicación que la gente no corre a diamantes es porque le da miedo. Uno viene del cuadrante izquierdo. El problema, señores, de ese negocio es que el negocio de Amway es un negocio que está en el cuadrante derecho. El negocio de Amway es un negocio que está en el cuadrante derecho. Uno lo empieza a hacer con el coco en el cuadrante izquierdo. Es increíble. Por eso uno hace tantas cosas todo cola. Porque uno lo hace con el coco. El coco es esto, ¿no? Pilas. Uno lo hace, ¿no? El negocio del cuadrante derecho, y uno lo hace con el coco en el cuadrante izquierdo. Por eso hacen tantas cosas extrañas. Y yo veo a la gente y yo le digo, a veces yo me pregunto, ¿y él sí entenderá? ¿Él sí entenderá lo que está haciendo? Pero hay que dejarlos para que vayan golpeándose y se caen y no se rasguen y siguen caminando. Por eso es que la mayoría de la gente no hace el negocio de Amway, porque tiene que educarse. Notan el montononón de gente que entra y se raja. Porque no se educan. ¿Quieren que les cuente una infidencia? Pero Mario Ullón se tapa los oídos. Yo oficio a una persona y la primera etapa que yo hago con esa persona es que esa persona empieza a pegarse al programa educativo. No, que compre producto. ¿Sí me entienden? Porque a mí no me interesa. A mí que me importa que compre producto y se muera a los 8 días. Interesa a esa persona. Yo necesito una persona que capture los valores para hacerse diamante y que capture los principios de Amway para llegar a la libertad. Entonces yo le tengo que dar tiempo, información. Mire, acabo de estar en México, en una región que se llama Mérida, y allá es la tierra, parte de la tierra de los mayas. Y los mayas, una cosa que me impresionó, bueno, en todos hacen lo mismo, pero en los mayas el niño desde que nace, me contó una persona de mucha edad ahí en Mérida, sabía todo lo de los mayas y hablamos 2-3 horas. Y me dice, miren, increíble, el niño maya cuando nace, apenas nace, lo único que él sabe decir es chuchu. Chuchu. Yo digo, ¿qué es chuchu? Y me dice, chuchu. Chuchu. Él quiere chuchu. Por eso dice dos veces y él ya sabe que son dos. Es genético, ni siquiera dice chu. No, dice chuchu. El niño maya, ¿qué quiere? Que la madre lo alimente. Y la madre, el niño, lo dice los primeros meses del niño maya, es lo único que sabe decir es chuchu. Dice, pero el niño maya, la madre sabe que es lo que necesita y eso nos fortalece como nos fortaleció a nosotros todo el chuchu que nos quiere. ¿Verdad? ¿Qué necesita tu downline cuando entra? Chuchu. Chuchu. ¿Qué tienes que darle? Chuchu. Por eso yo no le digo, oye, ¿qué pasa que tú no haces producto? ¿Qué pasa que pases el pedido? No, yo ya tengo la teta afuera. Auspicié a un señor gerente de una multinacional, jovencito, 32 años. ¿Me adivine qué le di? Me dijo, a mí eso de los productos no me interesa, de entrada. ¿Saben qué me dijo? Me dijo eso de agua y no me interesa. ¿Usted es tan agresivo? Porque él cree que esto de agua es como lo mismo que hay por allá afuera. No tienen idea qué es eso. Y entonces yo le empiezo a dar y él sigue usando los productos negativos de allá afuera. ¿Y a mí qué me importa? Yo necesito darle chuchu y lo pego de mi chuchu. Porque yo en mi casa tengo audios, libros, CDs y me lo llevé a la convención. ¡Qué chuchuzote que es la convención! Me lo llevo a la convención y va a mi casa. Yo le conté el cuento del niño malo y va pasando por mi casa. ¿Saben qué me dice ahora? José, estoy por aquí cerca de tu casa, quiero chuchu. Estoy pasando cerca a tu casa y quiero, aquí en Colombia se dice pucheca a la muchachichu. Entonces va pasando y me dice, quiero pucheca. Y yo le digo, bueno, subí. Sube a mi casa y se ha enviciado a ir a mi casa. Va a las 10 de la mañana y yo estoy en sudadera. Y me dice, oye, es que tú no haces nada. Y yo le digo, no, ay, ¿qué es? Y me llama y me dice, estoy pasando por tu casa, quiero entrar. Y yo, va, quiere chuchu, ¿verdad? Y entonces le digo, estoy en el gimnasio. Te espero. Le dice, te espero. Yo termino mis ejercicios y me voy para allá, lo atiendo. Y me dice, ¿podemos hablar el jueves? Y le digo, no, el jueves no puedo porque voy para Los Ángeles. ¡Ey! Y entonces le dice, ok, podemos hablar el lunes, le digo, ok, el lunes, pero tiene que ser el lunes porque el miércoles salgo para Chicago. Ah, ok. Y él queda así como todo. Y entonces hablamos el lunes y después me dice, ¿para dónde vas la otra semana? Y le digo, para Argentina. Y así, igual, para México, para no sé dónde, para... Y él queda así como tocado. Fue y le dijo a la mujer, se leyó la magia de pensar en grande. Los nuevos profesionales, escuela de negocios, el mundo ya ha asimilado la idea de que entramos a la era, de que tenemos la era industrial y de que entramos oficialmente a la era de la información. Los negocios como General Motors y Ford Motor Company pertenecen a la era industrial y los negocios de redes son la auténtica demostración de la economía de la información porque funcionan sin empleados, sin terrenos, sin fábricas, solo con información. ¿Qué estoy haciendo ahí? Subiendo en el sistema inmunológico. Porque es una salchichísima, señores. Si yo no le doy suficiente chuchú, se me raja. Por eso se te raja tanta gente del grupo. Y a mí también. Todos los que no quieren chuchú, yo les hago así, señores. Eso no funciona. ¡Qué pereza un negocio con ignorantes! ¡Qué pereza un negocio con ignorantes! ¡Qué pereza un negocio con ciegos! ¿Saben qué le dijo a la mujer después de todo el chuchú que le dio? Se fue de la mujer y le dijo, mi amor, yo quiero traer a la casa a José Guadilla. Si vieras cómo vive. O sea, yo no vivo así, no vayan a decir, ahí, ¿dónde será que vive? No es normal. Pero es el estilo de vida, es el relax, leyendo a los griegos de 9 a 11. Crítica, oye, pero Platón estaba loco, Dios, como de, eso no da plata, señor, pero es rico. Cuando él ve eso, él va y le dice a la mujer, me quiero hacer diamante en eso de Amway. La mujer le dijo, a ver, explíqueme por qué. Y le dice, si tiene sentido, viaja a Chicago, Los Ángeles, Nueva York, ahora se va para Hawái. Dice, yo ni he soñado con ir allá nunca. Y entonces le dice a la mujer, yo quiero hacerme diamante. Yo quiero que tú conozcas a José Bobadilla para que nos cuente el tremendo negocio que es eso y yo me quiero hacerme diamante. Nos reunimos con la mujer, yo le empecé a contar cómo funcionaba, que la educación, le dije, mira, tú tienes que estar segura en qué cuadrante estás. Y el negocio que tú y yo vamos a hacer es cambiarlo de cuadrante. Simplemente yo le voy a ayudar. Me dijo, listo, yo entiendo eso, yo quiero salirme de ese cuadrante. O sea, empezó a querer entender. Se emocionó tanto y le dijo al marido que él quería hacer el negocio, que lo hiciera, que ella lo apoyaba. ¿Saben qué le dijo? Le dijo, vea mi amor, haga el negocio de agua, hágalo hasta diamante, sálgase de trabajar. Yo no me lo recomiendo, es un caso de él. Él me dijo, me voy a salir de trabajar. Yo le dije, eso no se puede. No, ni se te ocurra. Gerente de una multinacional. Pero es un tipazo. Le dije, no te vas a salir, ni se te ocurra. Adivinen por qué yo no le puedo instar a que se salga. Porque él está en qué cuadrante. En el izquierdo. Por eso no, la gente no le puede decir que se salga de trabajar. Porque el coco no le da. Y él empieza a quejarse. Ay, me sacan la lengua, me dicen que no, me dejan plantado, eso no, la gente no quiere a mi guay, eso no funciona, y fuera de eso yo soy virgo, el signo no me ayuda. Porque está en el cuadrante, ¿no es cierto? Por eso tú no te puedes ni tú salirte de trabajar ni decirle a nadie que se salga, porque se puede suicidar. Y por eso le echan la culpa después a Amway. Pero es el coco de ellos. Y después dicen que eso de Amway. No, no, no, no. Bueno, y entonces yo le expliqué eso que no lo hiciera. ¿Saben qué dijo? Llegó al otro día y me dijo, aquí está la carta de renuncia. Porque yo le dije, tienes que ver tu finanza. No estaba muy endeudado, la mujer se ganaba $6,000 en la empresa. Y le dijo la mujer, si eso que tú me has contado es cierto, haz el negocio de Amway y hazlo hasta nivel de diamante y déjate asesorar por ese amigo que te has conseguido. y yo te mantengo. Yo sostengo la casa hasta que te hagas diamante. Y ponemos una fecha. Y si tú no te haces diamante en esa fecha, te corto las pelotas. Me quiero hacer diamante. Eso no es motivación, señor. Eso no es motivación. Este señor está educándose, educándose. Y al primer mes tenía 30 frontales. 30 frontales. No te imaginas la nobleza del tipo yendo a mi casa y me dice: dime qué tengo que hacer de ahora en adelante. Yo soy su entrenador. Y yo necesito que él sea libre. Yo necesito que él sea libre. Para que entienda. Nada. Eso es lo que uno tiene que medio entender en este negocio. Tú no trabajas para ti, trabajas por el sueño de otro. Por eso este negocio no es de vendedores, es de líderes. Este negocio es de líderes, señores. Que ¿el líder qué es lo que hace? El líder se desprende de sí y se entrega a los demás. El líder no se enfoca en sí mismo, en todo para mí, para mí, para mí, para mí. Eso no es liderazgo. El líder es transparente y por eso lo sigue la gente, porque la gente lee en tu cara lo que tu corazón está pensando. La gente lo lee. Cuando la gente se da cuenta que tú la estás usando, la gente se va del negocio. Por eso yo me enfoco en que entiendan. Cuando ellos entienden, compran productos. Es increíble, el tipo se hizo 9%. Ay, mire. Yo al principio decía, es increíble este. ¿No era que no le gustaba eso? Está, él y yo estamos soñando de que ellos sean libres porque la mujer se van a cortar. Hay un sueño ahí detrás de todo eso. Hay un sueño detrás de todo eso. Y la última, porque nos tenemos que ir, es la que un motivador, conoce en Colombia un motivador, le dije, le fui a la venta. Y apenas vislumbró que era amo y casi sale corriendo. Porque él era asesor de grupos de hambre, de no sé qué, de si sé cuánto, de otras compañías. Él daba motivación, supera, loquita, dale que tú puedes. No sé, ay, qué susto. Él daba ese tipo de motivación, decía, yo soy motivador, a mí me invitan a motivar, decía. Y yo, ah, ok. Se chocó cuando se dio cuenta que era uno. Tipo, difícil de agarrar. Pues un día le hice una pregunta y yo le dije, ¿tú cuántos años tienes? Yo tengo 58 años. Yo le dije, ¿tú ya tienes lista tu jubilación, tu retiro? Y me dijo, es lo que más me angustia. ¿No has ahorrado? Dijo, no, tengo deudas. Porque yo ya me había hecho amigo de él. Me le acerqué un poco al corazón y empezó a hablar. Y me dijo, tengo deudas. Y no tengo claro mi retiro. Y yo le dije, ¿sabes una cosa? Yo te puedo ayudar con eso. ¿Tú sabías que yo me jubilé hace 2 años? Yo me jubilé y mi jubilación apenas está comenzando, pero ya se sigue. Y me divierto como loco, jubilado, divertido, imagínate. Y entonces me dijo, ¿qué hay que hacer o qué? Y le dije lo que te conté que dirme. ¿Qué pasa si te quitas? Si eres coherente con todo lo que le dices a la gente. Que se abran la mente. Que aprendan cosas nuevas. ¿Qué pasa si eres coherente con eso? Ya era amigo de él. Y yo le dije, ¿y tú me crees que si tú y yo hacemos eso, yo te ayudo a conseguir una jubilación en 2 años. Y sacó la mano así y me dijo, chófila, hágame para eso. Y nos fuimos a oficiar a una señora con ella. Y tranquilo que yo le ayudo. Nos fuimos a oficiar a una señora y fuimos y le oficiamos a una señora y yo me saqué de la señora. Y esa señora me dio otra señora y yo fui y la oficié. Y esa señora me dio otra señora y se la oficié y esa se salió loca con esto. Y agarró a hacerlo y se le calificaron 3 planas debajo. De un solo borrazo, 3 planas, una señora espectacular y una es esposa de un congresista de mi país. Estuve en la pasada convención en Colombia con su guardaespaldas y yo. Se le calificaron debajo al señor y me dice, ¿qué tengo que hacer ahora? Yo digo, tienes que trabajar. Tienes que aprender, tienes que leer y tienes que quitarte todo ese miedo que tienes por dentro y empezar a colocarte frontalidad. Y me dijo, listo, hombre. No era que no quería. Está fascinado. Y el día que no lo llamo, sucumbe. Quiere chuchú. Y es increíble, señores. Él dice, no me vaya de dejar de dar chuchú. No me vaya de dejar de dar chuchú. Qué linda la gente, señores. Qué lindo lo que podemos hacer si entendemos el negocio como liderazgo por cualquier ser humano para que persiga un sueño. Eso es hambre, señores. Nos vemos en la